capitán, mi capitán. Oh, capitán, mi capitán. Recoge rosas mientras puedas. Oh, capitán, mi capitán. Carpe diem. Aprovecha el día. Porque somos comida para los gusanos. Aprovecha el día. Todos los presentes aquí vamos a dejar de respirar algún día. Nos enfriaremos y moriremos. Invencibles. El mundo es su pañuelo. Carpe diem. Aprovecha el día. Somos comida para los gusanos. Nos enfriaremos y moriremos. Todos los presentes aquí esperaron demasiado para exprimir al máximo todo. Capitán, mi capitán. Invencibles. Nos enfriaremos. El mundo es su pañuelo. Y moriremos. Invencibles. El mundo es su pañuelo. Oh, capitán, mi capitán. Oh, capitán, mi capitán. (Risa)